es mal. Panchesis mis nesto magis masé. Tuxajan pigne que se esturna cachino. Homax dejet hatsum son magis masé. Taksha y que estina chuk javaja. Do toki jamitze hat is masé. Hamse win bignu va taksha shvin motu. Hats kapen javaja action es mitzense. Vanen shet mitzen hamietz. Kashat mitz hat choki. Hats ike han yu vanze duk sok muva. Ha hokin nu ma etk. Su jokin mo kati jab chak tu jum tu. Na chokin me yu shat duk sa. Supiste abandonar. Yo siempre te creí mujer divina. Nunca en la vida nos podremos separar. Ahora que regresas nuevamente y dices que a mí solo tú has de amar, te ofrezco mi cariño eternamente. Solo Dios nos podrá separar. Yo nunca te olvidaré. ¿Por qué dudas de mí? Tú no comprendes cuánto te quiero yo. ¿Por qué dudas de mí? Tú no comprendes cuánto te quiero yo. ¿Por qué dudas de